punto de vista. Yo quiero un proyecto vasto, intenso, extenso, básico pero complejo como el universo. No existe para mí respeto por lo impuesto, sin razonables argumentos. No es rebeldía sin causa, es que hay pautas que detesto, como que generalices y los saques de contexto. Concreta, si hablo de apuntes de medicina, me estaré basando en cada uno de los compartimentos que organizo en mi carpeta. En esta letra no voy rápido, voy lento y vocalizando pa' que no te pierdas. Así va el mundo, riéndose de aquel que metido en su pompa se aleja del resto y piensa. Menos corte inglés y menos 20 y más horas de pesca. Eso es lo que necesitan muchos y muchas. Me reservo las palabras, fomento mi escucha. Cultivarme en cuerpo y alma, luego lo suelto en papel y te lo llevo gratis. Fácil, inicio los debates para encender la indignación, hablando o callando dependiendo de mi sistemática de aprendizaje. Bajen pa' que vean lo que está pasando entre los mortales. Mientras tanto parece que no va contigo, amigo, pero nadie es como Dios, ya que respiras mi mismo aire. Excusa tras excusa, nos tienen engañados, amarrados, atrapados, solo maneja el Estado. Unos viven liberales, otros viven moderados. Viendo lo que está pasando, prefiero seguir fumado. Excusa tras excusa, nos tienen engañados, amarrados, atrapados, solo maneja el Estado. Unos viven liberales, otros viven moderados. Viendo lo que está pasando, prefiero seguir fumado. Estoy soñando con una revolución a lo francés, de pensamiento y alma, de cortar ya de raíz. Son 5 euros y tienes que ir al hospital en ambulancia. Al rey le pongo rip y Cádiz dio cabida a la cumbre iberoamericana. Y tuve que dejar de ir a la universidad. Se cerró, no sé si por la tarde, pero sí por la mañana. Y se soltaron las alcantarillas de todo el Novo Santipetri. Le tiraría Teófila filosofía en la cara por querer poner en la plaza una estatua de Rossetti. Meticulosamente se limpiaron todas las calles, se pusieron letreros luminosos y palmeras cuidando todo al detalle. Y España está en crisis, la lisis de tu mente. Qué trágico que vienen los políticos y se corta todo el tráfico. ¿Quién coño se creen? Se está muriendo gente desahuciada, pero eso no se ve, democracia camuflada. Te limpies el culete con la pepa, pero aquí no pasa nada. Sangre derramada por mis pómulos al ver el panorama. Cuántos coches oficiales, cuánta gasolina y chofer. Sé de un barco con tripulación preparado por si el pueblo les hacía una redada. Excusa tras excusa, nos tienen engañados, amarrados, atrapados, solo maneja el Estado. Unos viven liberales, otros viven moderados. Viendo lo que está pasando, prefiero seguir fumado. Excusa tras excusa, nos tienen engañados, amarrados, atrapados, solo maneja el Estado. Unos viven liberales, otros viven moderados. Viendo lo que está pasando, prefiero seguir.